Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. 38 minutos después de la 1 de la mañana suena en Diario del Futuro la canción que le gustaba a Furfaro y ahora no se banca más porque la relaciona pavlovianamente con trabajar, que es lo que ¿Pablo menos... ¿Qué? Pavlovianamente. Ah, aprendí, ¿viste? Es increíble. Con lo que menos le gusta sobre el planeta Tierra, que es trabajar. La columna de economía, como todos los días, a 1:30 de la mañana, porque es el horario en el que toda la familia espera los datos. Se reúnen alrededor de la radio para escucharte. Como lo decimos siempre, yo me imagino a la familia Massa, a la familia Filmus, en todos los... La familia Macri, ¿por qué no? Todo el espectro político. Familia Moreno. Todo el espectro político, incluso la gente a la que no le gusta la política. La familia Carrió. Ah, no, Carrió no. Carrió no tiene familia, sí, creo que tiene familia. Familia unipersonal. Ella y el auto, ¿no? ¿No se esconde ahí? Ella y Dios. Eso en el mismo lugar juntas para escucharme a mí. Bueno, para no perder la costumbre, porque ya lo venía pidiendo el público, ya lo venía pidiendo Martín Pérez, que todos los días cuando yo llego a la radio me lo pregunta, vamos a hablar de los fondos buitre, del enfrentamiento, que ya ha dado bastantes frutos para que yo pueda robar con ese tema en esta columna. El hecho es que NML, Elliott Management, que es el principal holdout que se enfrenta a la Argentina, que litiga contra la Argentina y que encabeza este juicio del que solemos hablar, que si bien hay varios juicios que se llevan adelante por la deuda en default, que es el 7% que quedó sin entrar a los canjes de 2005 y 2010, el principal es este por la cláusula pari passu, por tratamiento igualitario, que se encuentra hoy en día esperando una apelación, está medio en un impas. Pero mientras este impas judicial tiene lugar en lo que es el devenir, siguen paralelamente negociaciones de todos los actores y siguen sentando posiciones tanto los holdouts como los tenedores de deuda reestructurada. En un informe a los inversores de Elliott Management, lo que dijo el fondo de Singer es que estaban dispuestos y esperaban a obtener un acuerdo por consenso, que es lo que vienen buscando principalmente los tenedores de deuda reestructurada. Esto es un gesto, es un guiño, pero hay que acordarse también que cuando la Corte Suprema dio el primer Corte Suprema de Estados Unidos dio el primer rechazo al pedido de Argentina, al certiorari, como se llama esta figura legal, de que se revisara el fallo negativo de segunda instancia, Elliott Management salió a decir, bueno, nosotros hace muchísimos años que queremos sentarnos a la mesa para presentarlo como intransigente a la Argentina. Y también, paralelamente a esa declaración de hace muchos años que queremos sentarnos a la mesa, creemos que es tiempo de negociar, es tiempo de llegar a un acuerdo por esa vía, también presentó un pedido de que se levantara el stay. El stay es una figura legal que para, claro, que para el fallo negativo de segunda instancia hasta tanto se pronuncie la Corte Suprema sobre el fondo de la cuestión. La Corte Suprema rechazó un primer pedido de apelación, pero todavía tiene una segunda instancia que viene más adelante. Ahora vamos a ir a eso, pero seguimos con el tema de que nuevamente volvieron a hablar de la posibilidad de un acuerdo con consenso, y hay que ver qué pasa, porque paralelamente a esto, en las últimas semanas, los tenedores de deuda reestructurada estuvieron intentando generar un consenso al interior de este 93% que sigue dentro de los canjes, para ver si le podían dar algo a los holdouts que están en juicio para no correr el riesgo de default de Argentina, porque un default en Argentina perjudicaría también a los tenedores de deuda reestructurada, porque se cortaría el cobro normal y cotidiano que venían teniendo en los últimos años después de que entraran a los canjes. Gramercy, que es el fondo más importante, que es el fondo que encabeza el Exchange Bondholders Group y que encabeza todo lo que son este tipo de negociaciones, buscó juntar a todo este 93%, buscó que se cediera parte de los intereses que cobran por los papeles que tienen y se le ofreciera eso a los holdouts para que se retiraran del juicio y para que no corriera riesgo la Argentina de entrar en default, como decíamos. Finalmente no hubo acuerdo entre ellos mismos, porque no hay una posición que es lineal, ni una posición totalmente homogénea en ese mundo, porque si bien Gramercy, que es el más importante, encabeza esto, hay muchos intereses, hay muchos grupos diferentes y hay muchos inversores que son pequeños grupos de inversores minoristas, pero que tienen bastante, o sea, si no entran a esta negociación, termina fracasando obviamente. Después también hay que ir al hecho de que en los que no entraron al canje, que es un 7%, como decíamos, a los canjes de 2005 y de 2010, no solamente están los holdouts, que son los que se llevan toda la luz mediática, todo el ruido por el hecho del enfrentamiento judicial, sino que también hay muchos inversores minoristas, hay muchos grupos que tienen que ver y con los cuales también hay que avanzar en arreglos, porque ellos también buscan resultados judiciales y están avanzando, y ayudaría también a acercarse a estos fondos, a estos inversores. Porque, por ejemplo, del total que hay en los inversores minoristas, hay más o menos 6 mil millones de dólares de la deuda en default. Es el cálculo que se hacen de abogados y especialistas que tocan el tema. Y, por ejemplo, hay inversores italianos que tienen 2 mil millones de dólares, a los cuales son grupos inversores minoristas que se mueven con sus intereses y que van paralelamente. Entonces la propuesta que se hace es tratar de acercarse, negociar con esto, de sentarse en la mesa antes de que se termine precipitando el resultado judicial. Incluso hay sectores que independientemente lo están haciendo más allá de la posición del gobierno, por ejemplo Eugenio Bruno, que es así la referencia legal del tema acá en Argentina, que no hay mucha gente que sepa realmente o que hable realmente, hay mucho chamullero, pero representó en su momento a bonistas que entraron a los canjes y ahora está llevando adelante negociaciones con el estudio Garrido con diferentes partes a ver si se puede acercar, si se puede hacer un acercamiento al tema. Por su parte, el gobierno nacional sigue bastante silencioso, no dice mucho al respecto. Se muestra de todas formas la intención de cerrar al menos la mayor parte de los conflictos que hay en el sector externo con la deuda en default. El primer gesto obviamente fue acordar con 5 empresas en el CIADI para mostrar voluntad de negociación, para dar un buen gesto al Banco Mundial, si bien no cambiaron los votos de Estados Unidos en las decisiones de los créditos del Banco Mundial, y se le pide más. También se habla de intenciones de llegar a de negociar y de dar un paso adelante con el Club de París, que es una deuda que es bastante importante también, porque sin intereses, con todo el tiempo que lleva en default, eran 6 mil y pico millones de dólares. Se estaría llegando, los cálculos son 10 mil millones de dólares más o menos. Tiene también este tema judicial, tiene el tema de los otros inversores minoristas, con lo cual hay un amplio panorama que muestra que tiene intención de resolver, primero con el gesto de negociar y de pagar deudas que tenía en el CIADI y de acordar en una negociación con Quita, también demostrar de cuáles son más o menos su búsqueda, y también con el sumar, como había sumado, al grupo de abogados oficiales, Paul Clement, que es un abogado bastante importante, para presentarse ante la Corte Suprema, mostrando que también va a reforzar ese tema. Y finalmente, entonces, ver en qué termina esto, cómo avanza y cómo plantea las cosas, porque lo judicial, el juicio que se viene llevando adelante, puede terminar el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre de 2014, pero recién a fines de 2014 se vence una cláusula por la cual se dejarían de evitar los juicios así medio dominó en caso de ofrecerles algo mejor a los fondos buitre, y ni siquiera eso significaría que no se puedan reproducir.